En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener uno de vuestros microrrelatos, que ya lo hemos dicho anteriormente. Se titula El extraño caso de Ulises Couto. En Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a presentar a Wangari Maathai. Acaba de fallecer. Es una historia, la suya, una biografía digna de ser conocida y que traemos esta noche a La Rosa de los Vientos. La información azul y verde con Martín Espósito. Solo tres de las ciudades analizadas en España respetan los límites de contaminación que imponen sus pautas y que ofrecen sus pautas a la Organización Mundial de la Salud. Y dentro de unos instantes hablamos de cronologías imposibles en las civilizaciones desaparecidas con Jesús Callejo en sus historias a Zona Cero. Pero antes de todo ello recordamos el resultado de la encuesta de la pasada semana. Pues sí, vamos súper rápido. ¿Crees que si la ONU reconoce a Palestina como Estado servirá de algo? Esa era la pregunta que formulábamos y el 52% de nuestros oyentes creen que sí, que servirá de algo, y el resto que no. Muy igualado ha estado el resultado durante toda la semana, casi siempre 50-50, 50% a favor, 50% en contra. Al final se ha decantado por un poquito a favor del sí. Nuestros oyentes, el 52% de ellos, creen que servirá de algo si finalmente la ONU reconoce a Palestina como Estado. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. ¡Ay, qué miedo me está dando! ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Pues este no es de los temas que dan miedo. Pero son fascinantes. O daría, bueno, daría miedo a quienes llevan enseñándonos las cosas como ocurrieron cronológicamente en los libros de historia, porque habría que cambiar algunos claro. de ellos si determinados indicios se ratifican. Yo creo que da miedo a los historiadores de lo que vamos a hablar ahora, porque sencillamente estamos hablando de cronologías imposibles, de aquello que hace rechinar los dientes a los que piensan que la historia que aparece en los libros es la auténtica. Y parece que no, porque hay no solo mitos, no solo leyendas, sino también pruebas arqueológicas. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso de reescribir la historia cada vez que aparece un nuevo descubrimiento antropológico y arqueológico? Y en este caso sí que hay esos opar, esos objetos fuera de tiempo, que estamos hablando de cronologías, pues en distintas culturas. Por supuesto, la mesopotámica, en la egipcia, alguna vez hemos hecho referencia a ello, pero también en la hindú y también en la china. Entonces, claro, cuando se habla de dinastías míticas, o si hablamos en Egipto de las predinastías antes de Menes, pues claro, más de uno dirá que todos son leyendas y que forma parte de la fabulación de algún que otro escritor pues avezado en la ciencia ficción. Pero bueno, es que tenemos pruebas, uh-huh. Es que hay piedras, es que hay listas de reyes, hay listas de dioses, hay listas de semidioses, de gigantes, y ahí están. Qué pena que se hubiera incendiado la Biblioteca de Alejandría, porque muchos de esos tomos, y estoy hablando de auténticos tomos, mamotretos, tanto de la historia de Mesopotamia como de la de Egipto, donde se contaba con pelos y señales todo este tipo de cosas. Pero claro, ¿cómo desapareció? Claro, pero es que hay pruebas también en los clásicos antiguos, que antes se suponía que era novelado, y luego se ha hallado la prueba arqueológica que ratificaba eso que se podía leer en esos textos. Claro, en fin, ahí tienes a Esliema, ¿no? Y con todo lo de Troya, que hasta ese momento se pensaba que era una fabulación, pues de Homero y su Odisea, o la Ilíada en este caso, y luego se demostró que efectivamente, claro, que existía, igual que no solo existió una Jericó, sino muchas Jericós anterior a la que está descrita en la Biblia y que estamos hablando pues de épocas de 8.000 años de antigüedad. Pero eso prácticamente es hablar de antes de ayer, comparado con lo que vamos a hablar esta noche en esta historia pelopúntica, porque aquí ya no estamos hablando de más o menos de esa, ya sabes que la historia oficial empieza pues con, en Sumer, es decir, cuando hay escritura, y antes de la escritura, antes de esos 4.000 o 5.000 años de antigüedad, hablaríamos de prehistoria. Pero claro, es que en la prehistoria hay tantos testimonios de personas, de reyes, de dioses, que parece que estuvieron habitando en la Tierra junto con los seres humanos, que admitir esta posibilidad, eso sí que es no solo reescribir la historia, sino cambiar nuestra percepción del pasado, incluso cambiar nuestra percepción de la realidad. ¿Y los historiadores en general apuntan o abogan por esta teoría o no? Claro, ya fíjate que es más que una teoría. Es decir, otra cosa es que tú admitas o no admitas como prueba lo que vamos a comentar. Pero, evidentemente, un historiador ortodoxo nunca va a estar de acuerdo con este tipo de cronologías. Sencillamente porque no estamos hablando de 5.000, 10.000 o 15.000 años. Es que a veces estamos hablando de 20.000 o 30.000 años de antigüedad. Es decir, donde ya, no había... ya rompemos la barrera de la historia, claro, casi nos metemos en la prehistoria. Vamos más allá de la Atlántida, que ya la Atlántida dice que si se hundió o no se hundió hace 12.000 años. Bueno, pues incluso son cronologías muy anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos de Mesopotamia, hay como tres fuentes documentales que nos han llegado a nosotros, que están son las tablillas de Nippur o el prisma de Güell, o en la cronología y la historia de Berosu, que es verdad que nos ha llegado una parte y muchas veces son transcripciones de otras personas que recogieron determinados fragmentos. Pero bueno, ahí están y luego, si queréis, entramos en detalle. Si hablamos de Egipto, además de la cronología que aparece en el templo de Abidos, que es la oficial, y yo la vi cuando estuve hace poco en Egipto, en ese templo fastuoso de Abidos, sí que aparece toda una cronología desde Menes hasta, en ese caso, hasta Seti I, que es el que construyó el templo de Abidos. Y no se anda con ningún tipo de bagatela fantasiosa ni nada parecido en el templo de Abidos. Pero es que existe un papiro de Turín y existe una piedra de Palermo o existe los textos de Manetón de Heliópolis donde hablan de otras dinastías anterior a Menes. Y Menes empiezan el 3000 a.C. Bueno, pues están hablando de dinastías y luego lo comentaremos, que son escalofriantes por la cantidad de datos, de precisiones que te indica. Y si hablamos de la India, pues, en fin, ¿dónde podemos ir a parar si mencionamos el Ramayana, el Mahabharata, o hablamos incluso de el continente más antiguo del que se tiene constancia, que se llama Kumari Kandan, que luego deriva en Lemuria, pero Lemuria es una invención prácticamente del siglo XIX. Y si hablamos de China, esas dinastías míticas donde se hablaba de los tres Augustos y de los cinco emperadores, entre ellos de Fuxi, que es el que parece que es una especie de semidios que baja de los cielos, se convierte en emperador, y una de las grandes creaciones que hace, aparte de la escritura, es el I Ching, el famoso libro de los oráculos, el libro de las mutaciones, que alguna vez lo hemos tratado en uno de los monográficos. Los historiadores lo que dicen ante esto es que hay una parte de realidad y una parte de mito y que esas cronologías son míticas y por lo tanto se apartan. ¿Es una excusa o hay indicios para pensar que, al margen de una posible excusa que se dice, bueno, pues para lavarnos un poquito las manos y no complicarnos la vida, pero que en algunos casos podamos estar ante una cronología que es verídica y que más o menos se ajusta a la realidad de los hechos? Vamos a ver, claro, es imposible demostrarlo fehacientemente, sencillamente porque han desaparecido muchísimos de esos testimonios, a pesar de que nos han llegado alguno. Pero claro, un buen historiador, igual que pasa con el método científico, necesitas hacer muchas más pruebas, necesitas tener muchos más elementos para intentar llegar a unas conclusiones válidas. Bueno, pues lo mismo pasa con este tipo de cosas. Es decir, hay como dos posturas o tres posturas dentro del mundo de la, no sé si llamarlo arqueología o de la historia en general. Es decir, aquellos que niegan evidentemente todo este tipo de pruebas que acabo de comentar, y ya luego ya te digo que son pruebas, que se sabe que la antigüedad la tienen y que ahí aparece escrito lo que está escrito. Pero bueno, lo niegan directamente porque consideran que son falsificaciones, son fraudes, o bueno, o no quieren entrar en el detalle sencillamente porque es muy inquietante el hablar de las posibilidades de cronologías en las que los seres humanos, los Homo sapiens, ni siquiera estaban haciendo una vida cotidiana. Por otra parte, están aquellos historiadores que piensan que sí, que bueno, que se habla de años, se habla de 20.000, de 30.000, de 40.000 años, pero que no son años realmente, sino que serían meses, que habría que convertirlo en meses, y por lo tanto, pues bueno, es una mala transcripción o sencillamente pues son fabulaciones, símbolos que intentan hacer referencia a periodos muy longevos, muy largos, pero no exactamente a años de 365 días, sino que más bien corresponderían a meses, y de ahí que se hable de esa cantidad de ceros. Y por otra parte, están aquellos que sí piensan que posiblemente se nos ha escamoteado una gran parte de nuestro pasado. En parte por lo del incendio de la Biblioteca de Alejandría o el incendio de la Biblioteca de Constantinopla, o tantas y tantas que hubo, ¿no? Incluso la de Córdoba, ¿no? Donde hubo una de las mayores bibliotecas en la época de Al-Hakam II, antes de que llegara Almanzor, y todo eso se perdió. No se sabe por una mano oculta, una mano negra, en fin. El hecho es que mucha de esa información escrita que había llegado hasta nosotros casi renqueando, ¿no? Porque parece que ha habido como determinados intereses creados para que mucha de este pasado no se llegara a conocer. Bueno, pues nos ha llegado, pero claro, es un pasado que sí desestabiliza muchas de las creencias que nosotros conocemos actualmente. Entonces, hay historiadores que piensan que posiblemente estemos ante una realidad que se podría verificar, pero que nos faltan todavía muchas más piedras, muchas más lápidas, uh-huh. muchas más cronologías que queden registradas, por supuesto, en un elemento perdurable y que haya llegado a nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar de alguno de esos ejemplos, las tablillas de Nippur. Por ejemplo, las tablillas de Nippur, o la ciudad de Nimrod, como así se la conoce, a 80 kilómetros al sudeste de Babilonia, fue excavada por la Universidad de Pensilvania, entre otros por los arqueólogos Hilprecht, a finales del siglo XIX. Bueno, pues de las muchas cosas que encontraron, entre ellos 50.000 tablillas, que se cree que fueron escritas durante el tercer milenio antes de Cristo, y una biblioteca de 20.000 tomos, ni más ni menos, pues también se encontraron archivos dentro de esas tablillas que hacían referencia a reyes muy longevos, muy antiguos. Y claro, cuando hablamos de reyes muy antiguos, es que incluso se habla de que el octavo monarca antediluviano, porque aquí sí que se establece muy claramente antes y después del diluvio. Es decir, es como que el diluvio marca una bisagra entre la historia. Ahí sí que se podría decir de prehistoria, antes del diluvio, y luego la historia a partir del diluvio. Casi siempre todas estas cronologías coinciden en lo que nosotros sabemos del diluvio, que el diluvio tuvo lugar hace 10.000 años antes de Cristo, es decir, esos 12.000 años míticos que a Juan Antonio Cebrián siempre le hacía gracia, ¿no? Decir, siempre al final acabamos en esa fecha mítica de que algo ocurrió para que quedara recogido en distintas leyendas, distintos mitos, pero también en distintas cronologías. Bueno, pues en las tablillas de Nippur, igual que en el prisma de Güell, tiene que ver un poco pues con todo lo que se encontró en la Biblioteca Real de Asiria, en Nínive, que pertenecía al siglo VII a.C., tanto en un sitio como en otro se encontraron unas cronologías, unos archivos de reyes que no son conocidos por la historia, de reyes que nos tenemos que remontar muy atrás. Y cada rey estaba asociado a una ciudad, y una ciudad y una duración. Por ejemplo, empiezan con un rey llamado Alulín, que estaría en Eridu, en el reino de Eridu, y cuya duración fueron de 28.000 años. Continúa Al-Almar, que estaría también en Eredur, con una duración de 36.000 años. Fijaros la cantidad de años que ponen aquí. Bueno, así continuaría hasta que llegaría a Zindusu. Zindusu sería el rey o el emperador que estuvo en la época del diluvio. Por lo tanto, ya incluso se establece la fecha, sería el 10.178 a.C. Y luego es cuando entra alguien que sí ya conocemos, que es un Napistín. Un Napistín es un poco toda la crónica de Gilgamesh, y donde aparece el Noé de la época, que es Ciusudra, y que es el que es alertado por los dioses para que haga una barca y salve pues a la familia y un poco de población para que luego vuelva el género humano a resurgir después del diluvio. Que, como ves, coincide prácticamente con lo que se dice del Noé bíblico. Bueno, pues estas tablillas de Nippur están haciendo referencias escalofriantes a esos 28.000 años, 36.000, el último antes del diluvio duró 18.000 años, cosas de este tipo. Claro, cuando termina con Utpanistín es cuando dice: entonces el diluvio destruyó la tierra, y estos son exactamente los mismos reyes que cita el historiador babilónico Veroso, que también Veroso hizo tres tomos hablando de la antigua Mesopotamia, y tres tomos que desaparecieron arrasados por las llamas de la Biblioteca de Alejandría, por ese bibliocausto, que no fue uno, sino que fueron varios consecutivos, hasta que se terminó con todo ese bagaje y esa documentación. Bueno, pues ahí tienes. Es decir, estamos hablando de testimonios pétreos, es decir, de tablillas, de ese prisma, lo llaman prisma porque tiene la forma de prisma, pero que está escrito en cuneiforme, y donde te habla de unas cronologías muy similares. Pero claro, solo tenemos dos pruebas, por decirlo así, litográficas, puestas en piedra, y una prueba, que es la de Veroso, el historiador y escriba babilonio, que vivió más o menos en el siglo III a.C., pero que sus textos fueron quemados y que solo nos ha llegado a nosotros pues copias de copias de copias. Pero estas tablillas, por ejemplo, les han hecho pruebas de carbono 14. Sí, estas tablillas, a ver, las tablillas no tienen la antigüedad que dicen aquí. Las tablillas lo que describen es la cronología de estos reyes y de estos reinos y de esta duración. Pero las tablillas sí tienen la antigüedad de la época que fueron encontrados. Es decir, en el caso del prisma de Güell, se encontró en Asiria, es decir, en lo que era el reino de Asiria, en Nínive, y en la antigüedad del siglo VII a.C., es decir, en la época que fueron escritas. Pero evidentemente están haciendo referencia a hechos muy anteriores, pero a hechos que ya son muy inquietantes, porque ¿cómo que hubo reyes llamados Aludín o Almar o Kichunna o Dumici que vivieron o reinaron durante 43.000 años o durante 28.000 años? Ahí es donde ya no lo admiten. Pero es que tenemos tres pruebas distintas o tres testimonios que dicen lo mismo. Exacto, esa es la pregunta que quería hacerte. ¿Existen otras cronologías elaboradas por culturas que no hayan estado en contacto entre unas con otras y que digan más o menos lo mismo? Claro, ahí nos vamos a Egipto, claro. Tenemos que buscar cronologías que son, es decir, más... Vamos a encontrar siempre dos fuentes para confirmar una noticia, ¿no? Claro, exactamente, que es lo que yo buscaba. Es decir, cuando yo he estado preparando esta historia Zona Cero, pues me he ido a todas las fuentes de las que yo tengo constancia. Y de ahí que las haya citado al principio de una forma muy resumida. Donde más datos tenemos es en principio en Mesopotamia y en Egipto. ¿Por qué? Porque nos han llegado más testimonios escritos. También los hay de la India y también los hay de China, pero ahí sí que nos tenemos que referir más a leyendas. Es decir, no han llegado esos textos en piedra donde sí quede claramente esa cronología, pues de los que no dejarían lugar a dudas, como diciendo, bueno, está claro que no se ha podido crear una falsificación. Y en el caso de Egipto, sí que llama también mucho la atención esas tres cronologías que os acabo de decir al principio. Es decir, por una parte está el papiro de Turín, que se puede ver, es decir, que es una pieza arqueológica, también llamado Canon de Turín. No se conserva por completo, pero está escrito en lenguaje hierático. Y a pesar de que no está todo, es decir, que faltan nombres, que faltan reyes, sí había más de 300 nombres de reyes detallando con precisión tanto los años, los meses y los días. Por eso la hipótesis aquella que dice que los años habría que convertirlos en meses, aquí ya no sirve, porque si nos detalla en años, meses y días, ¿en qué conviertes en meses? Claro. Para que veáis un poco esa precisión. Recoge los reinados de 10, bueno, lo que llaman los 10 dioses de Oneteru. También recoge varias dinastías de semidioses, como la de los Senssu-Hor, los compañeros de oro, los famosos Senssu-Hor. Y todo esto estamos hablando anterior al diluvio. Por lo tanto, volvemos otra vez a incidir en lo mismo. Algo ocurrió, algún tipo de catástrofe, donde antes del diluvio parece que había una especie de convivencia de dioses y semidioses con seres humanos. Los seres humanos eran una especie como de esclavos a los que no tienen muy en cuenta. No les gustó mucho. ¿Eso antes o después del diluvio? Antes del diluvio, antes del diluvio. Sí, es como que antes hubo... Tenía ironía. Sí, porque después del diluvio ya sabes que incluso hay otros diluvios posteriores. Pero estoy haciendo un resumen muy, muy genérico, ¿no? Pero como que los dioses se dividieron en dos facciones. Ahora nos vamos un poco a la leyenda y luego seguimos con la cronología. Algunos dioses querían mantener al ser humano, es decir, porque al fin y al cabo había sido una creación suya, y había otros dioses que el ser humano ya no le servía, no le interesaba, por la razón que fuera. Y entonces le querían destruir. Pero no por un diluvio expresamente creado por ellos, sino sencillamente por, bueno, pues una formación o por una especie de fenómeno atmosférico que estaba generado por el paso del planeta Tierra por una zona de inestabilidad que iba a provocar lluvias durante muchos días. Entonces la cosa era, ¿se avisa o no se avisa al ser humano de que esto va a ocurrir? Había algún dios que dijo, si le avisamos, en el caso del dios Enki, la mitología mesopotámica, y el dios Enli, el que decía, nada, que se muera de asco, que para de que nos ha salido fallido, que ya buscaremos otro tipo de creaciones y de personas que sean un poco más inteligentes que el ser humano. Entonces, bueno, antes del diluvio existe como esa especie de convivencia y luego del diluvio algunos seres humanos se salvan, en fin, todas las barcas que se mencionan, hasta 600 leyendas de diluvios se mencionan en distintas partes del mundo, y por supuesto, pues aunque sea un pequeño grupo humano, va generando pues todo un linaje y toda una descendencia hasta llegar al día de hoy, ¿no? Entonces, lo que hacen estos textos egipcios es más o menos lo mismo que hacen los textos que hemos encontrado en Mesopotamia. Hablan de antes del diluvio, por ejemplo, en el caso de Eusebio de Cesarea, que es otro de los que escribió una larga historia de Egipto que también fue destruida en la Biblioteca de Alejandría, habla de 9 dioses que estuvieron reinando con una duración de 13.900 años, ni más ni menos. ¿Sabéis quién es el primer dios dentro de estas cronologías? Que luego, como os podéis imaginar, copian los panteones mitológicos tanto de Grecia como de Roma. En el fondo estamos hablando de los mismos dioses, pero cambian los nombres. ¿Quién sería el primer dios de esta genealogía tan mítica y tan legendaria? ¿Dinos? Pues a lo mejor el que menos está pensando los oyentes, porque estamos hablando de Vulcano. Uh-huh. O sea, no estamos hablando de Zeus, ni estamos hablando de Osiris, ni de estos grandes dioses que a lo mejor a alguien le llega a la mente en un primer momento. Estaríamos hablando de Vulcano o de Festo, es decir, del dios de la fragua. Y luego sí que estarían otros reyes, dioses, emperadores, como sería Sosis, como sería Saturno, como sería Isis, Osiris, Horus, ahí sí entran. Pero son dioses posteriores, todos ellos con una duración de 13.900 años, según queda recogido, tanto en el papiro de Turín como por Eusebio de Cesarea, según los que transcribieron sus textos. Luego se habla del tercer linaje de reyes, que duraría solo 1817 años, los 30 reyes de Menfis, que durarían solo 1790 años, los 10 reyes de Tis, los espíritus de la muerte, también hace una referencia a los espíritus de la muerte. Bueno, todo eso hasta que llegas a Menes. Ya sabemos que Menes sería el primer faraón de la primera dinastía, y ahí estaríamos hablando del 3000 antes de Cristo. Bueno, pues incluso en una cronología de Eusebio de Cesarea que nos ha llegado a nosotros, no habla del 3000 antes de Cristo, habla del 5619 antes de Cristo. Claro, esto, si es verdad... Y ahí se rompe todo, pero se explicarían determinadas, claro, cosas también. Exactamente. Si es verdad, encajaría, por ejemplo, la cronología de la Esfinge de Gizé. Exacto. Ya sabéis que en esa cronología... Últimamente se han hecho bastantes pruebas geológicas, entre ellas, por ejemplo, por Robert Schock de la Universidad de Boston, que detectó que la Esfinge de Gizeh había sufrido erosión de agua varios milenios antes de que comenzara oficialmente la civilización egipcia. Es decir, incluso él hablaba de 8.000, 9.000 años de antigüedad. Ahí podríamos relacionarlo con la teoría de Robert Baubal y Graham Hancock, que en su libro El misterio de Orión hablaba de la correlación de Orión, es decir, de las tres pirámides de la meseta de Gizeh que tendrían una correlación en función de las tres estrellas de la constelación de Orión situada justo en la orientación que tenía en el año 10.500 antes de Cristo. Es decir, que luego se podrían buscar otro tipo, claro, de pruebas. Todo esto que nos has contado nos lleva a un asunto que tiene muchos años ya, y hemos hablado hace ya muchos años de este asunto, pero que el propio hecho de que nos lleve a ese punto es el que nos hace pensar y que nos hace, bueno, pues cuando la duda se inclina de un lado o de otro, pues te inclinas hacia, caray, igual esto es más serio que... Claro, y hay otras pruebas arqueológicas que apoyen esa cronología. Cada vez hay más pruebas arqueológicas. Lo que pasa es que incluso, aunque existiera la prueba fundamental que dijeran la existencia de estas dinastías es, sin ningún género de dudas, una existencia real, aún así habría historiadores que necesitarían tener más pruebas para confirmarlo, porque siempre se generaría la duda de que alguien hábilmente pueda haber falsificado todo esto. Pero las pruebas que está dando ahora mismo lo que se llama la arqueoastronomía, que es un poco la faceta de la arqueología asociada a la posición de las estrellas que tienen estos monumentos, sí empiezan a confirmar poco a poco que estas cronologías imposibles a lo mejor no son tan imposibles. Y por eso lo contamos aquí. Por eso lo contamos aquí y nos adelantamos a los acontecimientos, y sobre todo porque, ya digo, en este caso no estamos hablando solo de leyendas, sino que estamos hablando de pruebas, de elementos que acabo de citar, que muchos de ellos se encuentran en museos. Jesús Gallejo, hasta mañana en la tertulia. Hasta mañana. Nos vamos con esta piedra de Palermo, que mira lo que pesa, ¿eh? Nos vamos a leer más cosas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. La información sobre la ciencia, el espacio, la naturaleza, el clima, con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, muy buenas noches. Información que en primer lugar nos habla del clima. Pues sí, sí, aunque iba a decir que iba a coger la bici hoy para entrenar, porque mañana es el día de la fiesta de la bici aquí en Madrid, pero creo que no, que con estos mocos creo que no voy a salir. No sé, voy a pensarlo. Entre tanto, pues sí, vamos a hablar de tifones en China para comenzar. porque tenemos más de 1 millón de personas afectadas en la región autónoma china de Sichuan, en Guangxi, que han sufrido las consecuencias, donde se han sufrido las consecuencias del tifón Nesat tras su paso por Vietnam y Filipinas, donde dejó 43 muertos con vientos superiores a los 130 kilómetros por hora. Aún no tenemos cifras, datos de personas dañadas en Sichuan, en China. A ver qué es lo que ocurre. Seguiremos de cerca este evento, que de momento ha dejado también 120.000 hectáreas de tierra de cultivos dañadas y que viene después del paso de un tifón que arrasó Filipinas. Y como decimos, atención también a la zona, porque Nalgae, tiene un nombre un tanto extraño, ¿verdad? El tifón Nalgae puede llegar en las próximas 72 horas, también en un recorrido que azotará Filipinas y finalmente China. Y hablando de tifones, en la zona del Atlántico y del Pacífico, en este caso de huracanes, vamos a por una temporada que ha sido abundante en número de tormentas. El pronóstico para 2011 era de 19 tormentas y de 7 a 10 huracanes. No se han formado tantos, pero sí que podemos decir que desde 1888 es la segunda temporada en llegar a 16 tormentas tropicales, y además lo ha hecho en una fecha muy temprana, lo hizo el pasado 24 de septiembre, superando así, únicamente solamente superado por la de 2005. Son datos aportados por el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba. Y finalmente acabamos en este primer bloque de noticias en El Hierro, donde se han producido 8.862 seísmos. En los últimos 3 meses, 55 de ellos han sido sentidos por la población. El de mayor magnitud hasta el momento ha sido el de 3.8 en la escala Richter. De momento, el Comité del Plan Específico de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico mantiene el semáforo en amarillo. Los científicos del Instituto Geográfico Nacional y del Instituto Vulcanológico de Canarias han constatado un desplazamiento del fenómeno hacia el sur de la isla, sobre el mar de Las Palmas, lo que supone un menor riesgo para la población. Como recordamos la pasada semana, hay una página web donde se encuentra la última hora, www.emergenciaselhierro.org. Información sobre el espacio, Martín, sobre la Estación Espacial China. Ha sido noticia esta semana la Estación Espacial China llamada Tiangong, que viene a significar Palacio Celestial. El primer módulo ya está en el espacio, fue enviado el pasado jueves a las 9 y cuarto de la mañana desde Gansu, en China. Fue lanzado con un cohete Long March 2F y forma parte de un plan que incluye lanzar al menos 3 módulos adicionales que se acoplarán para seguir expandiendo esta nueva estación espacial de China, que podrá albergar 3 astronautas, que estará completada para el año 2020, eso es lo que dice China, aunque puede ser que para el próximo año ya reciba la primera visita de un taikonauta, y lo harán a bordo de una cápsula Shenzhou derivada copiada de la cápsula rusa Soyuz. Los mayores problemas de los chinos para participar en la ISS son de orden político. Estados Unidos se opone a ello firmemente, dice uno de los responsables del proyecto chino, el proyecto espacial chino. Nada, finalmente una última noticia. Dice que la primera sonda china hacia el planeta de Marte será lanzada, si todo va bien, este mismo otoño, por un cohete ruso. La verdad es que la carrera espacial china va a 120 por hora. Desde luego que sí, desde luego que sí. Va camino de convertirse en el país que más innovación en la carrera espacial genere en los próximos decenios, también a tenor de los recortes inmensos en el presupuesto de la NASA. 2 noticias científicas de primer orden. Una de ellas, un gran logro. El otro, todo lo contrario. El otro no. Aunque habrá quien diga que sí, por haber cambiado las estaciones para tomar el CO2 de lugar. Pero bueno, el logro primero es el de los científicos franceses, que han logrado producir células beta pancreáticas humanas capaces de segregar insulina. Aún es pronto para que esto, pues lo que decimos siempre, pueda llegar a un caso práctico con humanos. Pero de momento se ha conseguido crear, como os decimos, esas células beta pancreáticas humanas que son capaces de segregar insulina. Llevaban 30 años los expertos intentando obtenerlas para poder estudiar, comprender su funcionamiento. Ahora estas células permitirán buscar nuevas moléculas que regulen la proliferación y la evolución de la función de estas células beta humanas, o utilizarse como modelos, como decimos, preclínicos de terapia de la enfermedad. De momento parece que ha funcionado para restaurar el control de las glucemias en ratones diabéticos. Como sabéis, hay 2 tipos, el diabetes tipo 1, donde efectivamente el páncreas está dañado completamente y es incapaz de segregar esa insulina, y tipo 2, en la que se tiene que ayudar, se puede ayudar, pues, o bien con pastillas o si pasa finalmente a ser tipo 1, insulina ya directamente pinchada. Así que buena noticia, por tanto, desde Francia, con esas células pancreáticas humanas. Y acabamos con la contaminación. Al menos 2 millones de personas fallecen cada año en el mundo por enfermedades relacionadas por la contaminación. En 2008 se estimaba poco más de 1 millón de muertes prematuras, es decir, que en 3 años casi se ha duplicado esa cifra que comunica la Organización Mundial de la Salud, fuente de la noticia que dice que Santiago, Logroño y Badajoz son las menos contaminadas en nuestro país. Esas tres ciudades, concretamente Santiago y Logroño pasarían el visto bueno y Badajoz estaría ahí, pero bueno, en cualquier caso Santiago, Logroño y Badajoz serían las tres menos contaminadas versus Zaragoza, Sevilla, Granada y Torrejón de Ardoz en Madrid, que serían las más contaminadas. Sin embargo, si cogemos el último estudio de Ecologistas en Acción, su estudio comparativo de contaminación por comunidades autónomas apunta directamente a Madrid y Barcelona, evidentemente las dos ciudades más contaminadas debido al tráfico. Este tiene más sentido. Y ya muy rápidamente, Martín, el tiburón blanco en peligro de extinción. Sí, ya estaba en la lista roja de especies amenazadas alguna especie de tiburón, el tiburón peregrino, el tiburón rojo. Ahora ha habido una investigación desarrollada por expertos de la Universidad de Cook en Australia, que se ha publicado en la revista PLOS ONE, y dentro de poco veremos al tiburón blanco en la lista roja de especies amenazadas, como decimos, en la que ya incluye a tiburón peregrino y al tiburón zorro. Curioso el caso de la ballena muerta tierra adentro, al menos 800 metros tierra adentro, en la línea costera de East Yorkshire. Y celebraremos esta semana, este próximo lunes, el Día de las Aves. Hay muchas actividades programadas por SEO BirdLife, entráis en la página web y os podéis apuntar a alguna este próximo domingo. Y ahora en La Rosa de los Vientos hay tiempo de nuevo para la historia, para las mujeres con historia que nos presenta Silvia Casasola, en esta ocasión Wangari Maathai. Mujeres con historia. El 26 de septiembre nos enterábamos que el pasado domingo la activista Wangari Maathai había fallecido. Mamá Árbol, como era conocida cariñosamente, protagonizó Mujeres con Historia en este año 2011, año que fue declarado Internacional de los Bosques. Y hoy hemos querido rendirle nuestro pequeño homenaje. Wangari Maathai es una excepción en el mundo africano. De pequeña tuvo la suerte de recibir estudios en la escuela primaria de Iti, una villa africana cercana al monte de Kenia, para más tarde ir a la escuela secundaria del convento de Loreto en Limuro. Este hecho no estaba al alcance de la gran mayoría de los niños africanos. Por tanto, su familia disponía de una economía solvente y ella tenía aptitudes para el estudio. Para una mujer africana, dicha formación hubiese sido más que suficiente. Sin embargo, Wangari tenía inquietud por aprender más y estudió biología en Munsan Scholastic College en Atkinson, Kansas, e hizo un máster de ciencias en la Universidad de Pittsburgh y se doctoró en Alemania. Cuando regresó a África, terminó su formación en la Universidad de Nairobi, donde se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado en veterinaria. Pensaréis, ¿lo más fácil? Pues irse al extranjero. Allí dispondría de muchísimos más medios para ejercer su profesión. En cambio, decidió quedarse en Nairobi para ocupar un puesto docente como profesora de anatomía veterinaria en la Universidad de Nairobi. El inicial escepticismo de sus compañeros, todos hombres por supuesto, se fue tornando en admiración, tanto que con el tiempo se convertirá en decana de su departamento. En 1970 contrajo matrimonio con Mangwagi Maathai, un político local con el que tuvo 3 hijos. Aunque la unión no acabará bien, como veremos más adelante. Wangari fue miembro del Consejo Nacional de las Mujeres en Kenia entre 1976 y 1981, año en que fue nombrada presidenta, cargo que ocuparía hasta 1987. Y estando en el Consejo Nacional, es cuando se da cuenta de lo durísimo que es para las mujeres de su país sacar a sus hijos adelante y las grandes necesidades que padecen. Lo que antes era un riachuelo de agua cristalina, ahora se ha empozoñado o desaparecido. Los árboles o la naturaleza salvaje que rodeaba su hogar cuando era niña habían sido talados y la mayoría de los animales cazados. La vida en Kenia era hostil, con demasiada tierra yerma, escasas fuentes de agua potable, sin madera para poder cocinar y mínimos recursos alimenticios. La terrible consecuencia de todo aquello era la malnutrición de los pequeños, enfermedad y finalmente la muerte. Matai observó que el origen del problema era el constante deterioro del medio ambiente que les rodeaba y decidió que debía poner remedio de algún modo. Significó que sus hijos y los hijos de sus conciudadanos tenían derecho a recuperar sus paisajes naturales y se impuso el reto de restaurar los manantiales y devolverles, ¿por qué no?, a sus niños un mundo lleno de belleza y encanto. En 1977 fundó el movimiento Cinturón Verde en Kenia con tal propósito. Las mujeres africanas apoyaron el proyecto y se pusieron a la tarea de plantar árboles en un intento por evitar la deforestación y consiguiente desertización. Su objetivo no era solo ese, sino promover la educación de las mujeres para que sepan detectar los problemas medioambientales de sus áreas y sepan cómo resolverlo. En 1986, el movimiento Cinturón Verde estableció una red panafricana de zonas verdes con 40 personas que pusieron en marcha el programa en sus respectivos países o establecieron actividades similares. Lo que comenzó siendo un proyecto local alcanzó eco internacional en 1988 por los constantes enfrentamientos que tuvo con los gobernantes de turno. El presidente Daniel Arap Moi mandó encarcelarla en numerosas ocasiones y fue atacada violentamente por reclamar elecciones libres y el final de la corrupción política. Uno de los momentos más delicados llegó cuando se opuso a la construcción de una zona residencial con viviendas de lujo. El presidente de Kenia había talado cientos de acres de bosques para llevarlo a término. La oposición del movimiento fue muy dura y Wangari temió por su vida cuando la llevaron a prisión. No obstante, gracias a una campaña de Amnistía Internacional, su caso fue conocido por otros países y la presión mediática logró su liberación. Maathai tenía fama de saber defenderse. No en vano, ese fue uno de los pretextos que utilizó su marido para divorciarse de ella en 1980. Atentos al alegato que no tiene desperdicio. Su esposo la acusó de ser demasiado educada, de tener mucho carácter, de ser demasiado exitosa y exageradamente obstinada para ser controlada. ¡Qué fuerte! El juez dictaminó que Wangari estaba obligado a llevar el apellido de su exmarido, que era Matai, y ella, como acto de rebeldía, añadió una A, y desde entonces sería Wangari Maathai, aunque internacionalmente tiene un nombre mucho más bonito, ya que se la conoce como Mamá Árbol. En 1983 le habían otorgado el premio a la Mujer del Año por ser considerada en la revista Art Time como una de las 100 personas en todo el mundo cuyo trabajo fue capaz de producir un cambio real en el medio ambiente. Y es que Naciones Unidas había advertido que en África de cada 100 árboles que se talaban solo se reponían 9, repercutiendo gravemente en la población a corto y largo plazo. Las mujeres que deciden ayudar al movimiento reciben una pequeña paga por plantar los árboles y eso les permite atender económicamente mejor a sus hijos y a la vez cuidar del entorno donde viven. En el año 2000, aprovechando que era copresidenta del Jubilee Africa Campaign, solicitó que se condonara la deuda a los países del tercer mundo. Wangari decía que el privilegio de haber tenido una educación superior fuera de África había expandido su horizonte original y le había dado el coraje suficiente para luchar por el medio ambiente y las mujeres, cuyo objetivo final era conseguir mejor calidad de vida en su país y, en general, en África. En 2002, su actividad se dirigió a la política y representó a la Coalición Nacional Arcoíris. Fue elegida viceministro de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Vida Salvaje. Un año más tarde fundaría el Partido Verde de Mansijiria de Kenia. Pero su mayor reconocimiento llegó cuando le otorgaron en 2004 el Premio Nobel de la Paz. Sus palabras al conocer la noticia fueron: me sorprende ganar el Premio Nobel de la Paz. No tenía ni idea de que alguien estuviera escuchando. El comité noruego señaló que representaba un ejemplo y una fuerza de inspiración para todo aquel en África que luche por el desarrollo, la democracia y la paz. Matai es una voz fuerte que habla para mejorar las condiciones de vida en el continente. La paz en la tierra depende de nuestra capacidad para asegurar el medio ambiente. Semejante galardón la convirtió en la primera mujer africana en recibir el Nobel de la Paz. Y cuando Matai recogió el premio, hizo un llamado de atención. Comentó: me gustaría que la juventud sepa que a pesar de los retos y represiones que tenga que afrontar, siempre existe esperanza. Tengo mucha esperanza en la juventud. No dudes en comprometerte a contribuir a sueños a largo plazo. Tú eres un regalo para tus comunidades y, por lo tanto, para el mundo. Tú eres la esperanza y nuestro futuro. Aunque lo mejor de todo es que lo que empezó siendo un sueño, un simple sueño, ha crecido hasta convertirse en un movimiento internacional que ha mejorado la condición de vida de muchas personas. Y el deseo de Wangari es que su acción inspire a la gente a realizar actividades similares por el mundo, regresando a la tierra aquello que tanto les ha dado. Solo existe una polémica sobre su trayectoria. Algunos la acusan de afirmar que el SIDA es un arma biológica fabricada por el mundo blanco para perjudicar o eliminar a los de la raza negra. Matai siempre defendió que no sabía qué había creado el SIDA, pero estaba segura que un agente biológico no era el causante y que tampoco venía de los monos, que conjeturaba que existía una cierta verdad que no querían que se supiera. Pero ella jamás había declarado que fuera un arma biológica creada por los blancos contra los negros. Lo que sí le preocupaba, y mucho, eran las supersticiones de los africanos frente a la enfermedad, pues estaba causando violaciones y violencia contra los niños. Su mayor propósito era informar a la gente de la verdad, asegurándoles que el SIDA no era una maldición de Dios, que hacer el amor con una virgen no curaba el SIDA, sino que debían ir a los hospitales para recibir un tratamiento adecuado. Desde 2007, sus actividades se enfocaron hacia la juventud, interactuando con movimientos y organizaciones juveniles, creando partidos verdes por todo el mundo. Casi 900.000 mujeres rurales colaboran con el Cinturón Verde y hasta el momento el movimiento ha plantado más de 47 millones de árboles en el continente africano. Los últimos esfuerzos de Wangari se volcaron en proteger la selva de la cuenca del Congo en África Central. El pasado domingo 25 de septiembre, como hemos dicho, tras varios meses luchando contra un cáncer de ovarios, moría en un hospital de Nairobi. Sería bueno que tomáramos buena nota de uno de los consejos que nos legó Mamá Árbol. Ella decía: lo que he aprendido con los años es que debemos ser pacientes, constantes y comprometidos. Lo digo por aquellos que no tienen paciencia en ver crecer los árboles que plantan. A todos ellos les recuerdo que los árboles que están cortando hoy no fueron plantados por ellos, sino por quienes les precedieron. Por ello deben plantar árboles que beneficiarán a las comunidades del futuro. Todo lo que hagamos por reducir la tasa de deforestación y la creación de nuevos bosques ayudará a reducir las elevadas emisiones de carbono y el consiguiente freno en el cambio climático. Nuestro esfuerzo en el empeño, como decía Wangari, será nuestro regalo para un futuro mejor.